Estamos en un nuevo capítulo del programa Evade Noticias. Este sale el lunes, miércoles y viernes. Y este es del día lunes 27 de abril. Se supone un día lunes que debieran haber vuelto a clase los estudiantes, según el ministro de Educación en este contexto de pandemia, pero no voy a llevar así allá la conversación porque estamos tratando de, en este Evade Noticias, resaltar o destacar que este tema de la pandemia no solo tiene, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, esto después yo lo voy a editar, pero no solo tiene consecuencias la salud, que es lo más importante, obviamente, van cerca de 13.000 personas infectadas, más de 180 personas muertas, de lo que se sabe, porque como hay tanta desconfianza en estas autoridades, uno tiende a pensar que están escondiendo datos o están manipulando cifras. Pero también hay un tema económico importante que se está dando a nivel mundial, como es la recesión, como es el cierre de distintos negocios. Imaginemos que Chile tiene un toque de queda desde las 10 de la noche hace varias semanas ya, y eso significa que son varios los lugares que no pueden funcionar y por lo tanto son varias las personas, las economías que se ven afectadas en esto. Y uno de los lugares que no pueden funcionar son los bares de la ciudad. Estamos en Valparaíso y es una ciudad bastante bohemia, bastante de día nocturna, que hoy en día no se puede desarrollar, pero a pesar de todo eso, la articulación y la organización son elementos fundamentales para dar la pelea al respecto. Y nos llegó acá la información a la Radio Placeres que hay una incipiente articulación que se llama Interbares, y estamos conversando con Tati, una de las personas que participa de esta articulación. ¿Cómo estás, Tati? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, aquí en cuarentena día 41. Oiga, estimada, ¿qué son los interbares? ¿Qué dice con ese nombre interbares? Intervares es una agrupación, un colectivo de siete locales porteños. Está Bar El Canario, Bar El Ritual, Pizzería Ecuador, Pizzería Masa Crítica, Cervezocracia, que es un bar nuevo que abrió el 6 de marzo, Pimentón y la cervecería Brigia Meta. ¿Y por qué se articulan o puede dar un poco los fundamentos que hay detrás de esta articulación? Tenemos que volver al pasado, porque en realidad este nombre existe hace bastante tiempo. Ana Lasso era la que nos convocaba todos los años a reunirnos de todos estos locales que te comenté recién, salvo este nuevo que se llama Cervezocracia, y una vez al año nosotros nos reuníamos con nuestros equipos de trabajo y teníamos un día de recreación, nos íbamos a la Quinta de los Niños. Eso lo hicimos, no sé, 4 o 5 años, no lo recuerdo bien. Entonces, este interval en el fondo existía, pero para recrearse, para pasarlo bien, para tener un día de relajo. Como autocuidado. Claro, el autocuidado. Se me olvida que hablo con un psicólogo. Nuestro autocuidado de equipos de trabajo. Y no. Y bueno, producto de que todo lo que tú comentas, por ejemplo, los bares no pueden abrir, ¿cachai? Porque están con el toque de queda. Nos volvimos a reunir y es como, bueno, si nos reunimos para pasarlo bien, podemos reunirnos para apoyarnos ahora en este momento que es muy crítico para todos. Y por el momento hay, bueno, lo principal es apoyarnos y tratar de identificar nuestras necesidades comunes, encontrar problemas comunes. Y hasta el momento algunos de nosotros, algunos tienen resuelto el tema del reparto, por ejemplo, otros no, y de entre esos otros no, tal vez resolverlo en conjunto. Porque ninguno de estos locales, excepto las pizzerías, tenían reparto. Y eso, por ejemplo, el Ritual, Ana está repartiendo pisco sour de litro. Canario está los domingos haciendo almuerzo, entonces todavía nos falta bien, como decías tú, es incipiente, entonces nos falta más planificación y afiatar más nuestros, porque también nos pasa que tuvimos que cambiar nuestros productos.